con sabor, yo. Tu SMC chileno una vez más. Pandata Estudio. Yo, yo, yo, yo. Yo, pienso, hablo, ¿cuál es el problema? Juego con fuego y no tengo dilema. Yo hago lo que quiero dentro de lo que puedo. Camino, imagino, salgo de la rutina. Prendo un cigarro, me siento y me relajo. Me acuerdo en momentos, qué mierda. No tengo Mercedes, ni peces en mis redes. Doy calidad como el hilo. No soy tan fino como Al Pacino, sí. Creo en lo que digo y lo que digo no lo mido. Hablo lo que creo y no me importa lo que diga la gente. Pues, en este camino lo que importa es salvarse. Conmigo y mis amigos, doy lo que soy por lo que vale la pena. Por culos, por tetas, por chochas mojadas. Me cago en la cara de lolos. Mi vida se basa en hechos concretos. No meto mis narices donde huele mal. Si no te gusta lo que hago, pues bésame el culo. Doy del uno, cuenta para atrás. Que ha llegado la familia por roscar a patearte tu hediondo trasero. Rezo el rosario con Rosa, la hermana cachonda de Lolo Maslelo. Mi rap no lo compares con nada. Encuéntrame en mi casa comiendo carne asada. Rimas business, yo, esto es lo que hago. Más de la jala de Lolo, yo me cago. Rimas business, yo, esto es lo que hago. Más de la jala de Lolo, yo me cago. Rimas business, yo, esto es lo que hago. Más de la jala de Lolo, yo me cago. Rimas business, yo, esto es lo que hago. Más de la jala de Lolo, yo me cago. Entro en tu cuerpo como intravenosa, cosa que rosa, la cachonda rosa. Yo tiro más pinta que moco en la frente. Sé lo que buscas y te lo voy a dar con color, sabor, música, mi amor. Amante de señora cuarentona, tetonas, cachonda. Vacilo con mi gente y me tomo un copete, hasta con el gato del vecino. Yo soy feliz con lo que hago de vez en vez, pero me deprimo cuando escucho Estéreo 3. Yo sé lo que digo, por lo menos lo creo. Ajá, yo, ríete nomás, sí, que tu culo. Yo voy a destrozar, sí, oda al hombre sentado en el water. Aquel con el hoyo como cráter, sí, oda al hombre que lee el condorito. Yo oda la mina que usa cola después. Tiene un gigante motivo para ser la bitch del año. Yo mueve tu culo y fúmate a María. Yo le echo la Juana por la tarde, la noche y también en la mañana. Las aventuras del hombre patraña, buena bola, bendito ritmo, bendita vela, velada la luz de las velas. Rimas business, yo, esto es lo que hago. Más de la cara de Lolo, yo me cago. Rimas business, yo, esto es lo que hago. Más de la cara de Lolo, yo me cago. Rimas business, yo, esto es lo que hago. Más de la cara de Lolo, yo me cago. Rimas business, yo, esto es lo que hago. Más de la cara de Lolo, yo me cago. Noche eterna, penetración en el cuarto oscuro, sexo y tamaño, Indiana Mac, Nilo, posesión ardiente, locura entre las piernas, juegue conmigo y la profesora. Y